estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. Un árbol, un glaciar, un río. ¿A quién puede importarle si hay verdaderas urgencias? Siempre hay otras urgencias. No se puede cuidar el árbol si está el imperativo de ampliar una avenida o de hacer una ruta. No vamos a pensar en un glaciar si estamos obligados y obligadas a exportar y que entren los dólares. Y no es prioridad un río si, por ejemplo, cada 2 años hablamos de las elecciones. Este tipo de frase la hemos escuchado un montón de veces, hace años la venimos escuchando, y no solo de las corporaciones, y no solo de las empresas de comunicación, y no solo de los gobernantes. Tenemos que conocer que son frases muy habituales en movimientos sociales y en tantas personas que reconocemos y conocemos. La idea de que ni el árbol, ni el glaciar, ni el río son prioridad. Ahora, ¿para quiénes no son prioridad? Detengámonos un poquito en eso. Porque para los proyectos extractivistas, y creo que si algo ha quedado claro en este momento descarnado que tenemos bajo la presidencia de Milei, es que bajo los proyectos extractivistas, claro que son prioridad. No solo con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿se acuerdan, Errigi? No solo con la modificación constante de leyes, sino porque cualquier intento por cuidar al árbol, al glaciar o al río termina en palos, termina en balas, termina con persecuciones judiciales y termina en un reconocimiento de que la CIDE gasta gran parte del presupuesto para perseguir. Ahora, si son tan prioritarios el glaciar, el río, el árbol, si son tan prioritarios, ¿cómo es que nosotros y nosotras no lo reconocemos como tal? Hay algo en eso que vamos a tener que detenernos en algún momento, mirarnos al espejo y ponerle el nombre que querramos. Podemos llamarlo derrota, podemos decirle distracción, podemos entenderlo como un equívoco, podemos hablar de que fue un triunfo de ellos, que fue un éxito. Podemos hacer esfuerzos y volver a insistir que necesitamos el agua para vivir y necesitamos temperatura para bienestar, pero tenemos que reconocer que hay algo tremendamente básico que de alguna manera hemos perdido, que tiene que ver con que los sectores ricos, por ejemplo, tienen su agua y tienen sus árboles, y los sectores pobres lo fueron perdiendo paulatinamente. Y hoy ya no lo consideran como propio, y que cuando surge la enfermedad no lo conectan, y que cuando se avanza, dice que será inevitable. Da la sensación que habrá que seguir empezando otra vez, casi desde el comienzo, árbol, glaciar, río, con una quizás una sola sentencia, que son y por eso somos. Quizás empezar ahí, quizás se trate de empezar por el comienzo. Thank you. bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Después de la Deriva. Un día muy intenso, un día que de alguna manera intentaremos desarrollar y por suerte tengo a mi lado a la gran compañera Paulois. Pauli, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, señor Guillermo? Bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, también. Día intenso, programa intenso también, programa 368 Después de la Deriva acá en Revuelto Radio. Bien. ¿Por dónde arrancamos? Por el comienzo, vos lo dijiste recién. Sí. Por el comienzo, la primera información desde Córdoba. Así es, vamos a hablar con Guillermo Galeano, sí. Con una información brutal, él posiblemente nos permita reconstruir todo lo que se generó en torno a un árbol de quebracho blanco de casi 300 años. Increíble, ¿no? Sí. Lo que se generó. E increíble también que haya que remover un árbol de casi 300 años para poner una avenida, para poner más cemento, que no haya alternativa, que hay una especie de disposición sobre la vida, ¿no? Exacto. De omnipotencia. Exacto. Y hoy hubo avances en ese sentido, inclusive hay una compañera que está detenida, ahora veremos en la conversación con Guillermo, a ver si está del otro lado y tenemos la oportunidad, desde Villa Allende, Córdoba. No aún. Silvia Majul es el nombre de la compañera detenida. La última información era que la estaban llevando a la ciudad de Córdoba. Porque estuvo hoy presente allí a la mañana, cuando ya era casi inevitable, ¿no?, la remoción de este árbol. Y ahí fue detenida. Y digamos que la parte positiva de toda esta noticia es que hubo mucha organización, ¿no?, de parte de los vecinos y vecinas, hubo acampe, ¿no?, para defender a este árbol centenario. Exacto. Y con una situación que entiendo que todavía es provisoria, porque empezaron a cavar, suspendieron, pausaron, pero bueno, ahí lo va a describir mucho más claro Guillermo. Guillermo, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo les va? Bien. Hola, Guillermo. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, ¿cómo andan? Igual, Villa Allende, ¿no? Yo soy Unquillo, es la localidad que le sigue, pero estamos hablando del tema en Villa Allende puntualmente, sí. Bien. Bueno, hubo muchísimas novedades el día de hoy por esos pagos. ¿Querés contarlas? Sí, hoy fue el día de, digamos, ¿no? Hoy, después de un día de ayer. Después, desde jueves un acampe, ¿no? Arrancando cronológicamente, de jueves un acampe con la gente ahí, varones, mujeres, gente muy comprometida. Y ayer, esta mañana, ya directamente fueron las máquinas, fue policía, fue infantería, fueron todos y no había, perdón, voy mejor, hoy. Sí, fueron las máquinas, fueron todos. Y dos de las chicas de las acampantes se pusieron directamente para inmovilizar la pala. Y cuando viene el fiscal y el ayudante fiscal y les piden, bueno, miren, directamente lo que vamos a hacer es operar, digamos, la parte policial. Entonces ahí es cuando los acampantes del grupo nuestro, que somos los vecinos autoconvocados, dijeron, bueno, ok, quédense tranquilos, que nos vamos de acá. Las dos chicas se levantan, los policías los acompañan, dicen, no va nadie detenido, solamente les pedimos que se retiren, no sé, más o menos 50 metros le piden. Ok, todo el mundo acató, varones, mujeres, todos acataron y se fueron 50 metros. Ellos estaban a 50 metros sin ver lo que sucedía en el campamento, en el árbol, con las palas, con el equipo, con todo. No veían nada porque están a 50 metros. ¿Se entiende eso? Sí. Es ahí cuando aparece una mujer que nosotros no conocemos, no forma parte del grupo nuestro, no la tiene identificada nadie en nuestro grupo, y ella es quien, en teoría, pues nadie la vio cómo fue, todo es relato policial, entra y ahí es cuando no sabemos qué hizo, pero por algún motivo a ella es quien lleva la detenida. Bien. Bien, y Silvia Majul, la información que tienen, está detenida en la ciudad de Córdoba, ¿no? La capital. De eso desconozco. Pensé que estaba en Villa Allende porque me contaron los chicos que iban a Villa Allende a verla. Y ahí se encuentra con el marido de ella. Y que si está todo bien, quédense tranquilos y con el marido se agarró y hizo cargo. Eso nos cuenta la persona que estaba en el grupo con nosotros, que fue el que se interiorizó y fue como dos o tres veces para buscar quién era. Pues no sabíamos quién era en un principio. Y nosotros estamos todos, digamos, porque somos poquitos, tampoco somos 100 personas, como para que haya gente desconocida, ¿entiendes? Claro. Guillermo, además de la detención de hoy, las noticias recientes, muy fuerte, ¿no? Lo que pasó en torno al árbol, la comunidad, casi con esa imagen, por un lado, un árbol de 300 años, pero también lo que significa ni un árbol más, ¿no? Había algo muy fuerte en ese reclamo. ¿Cómo es que se generó ese amor tremendo y esa organización comunitaria en torno a la protección? Bueno, en Córdoba nosotros estamos muy acostumbrados, ya imagínate que de hace 120 años, intensificado por un gobernador como De la Sota, sucedido por un intensificado también por Schiaretti y ahora por Yallora, venimos ya sufriendo deforestaciones bastante importantes, ¿no? Tengamos en cuenta de Córdoba, para poner en contexto a todos ustedes, la gente que está desprevenida o los que ya sabemos recordarlo, es uno de los territorios más deforestados del planeta. Eso no es un dato menor, ¿no? Más deforestado del planeta comparado con puntos de África, incluso Borneo, Filipinas y lugares que están realmente complicados. O sea, estamos complicados realmente. Tengamos en cuenta que queda escaso 3% bosque nativo en buen estado de conservación, lo que quiere decir que otro 97% ya está brindado a nuestro modelo agroexportador, ¿no? Del cual nadie está en contra. Vivimos todos de eso, está todo bien, Córdoba es muy próspera, me parece bárbaro. Ok, pero ahora nos queda ese 3% de bosque nativo en Córdoba, que encima ahora se incendia periódicamente. Millones de hectáreas perdidas, ¿no es cierto? Entonces, de biodiversidad, de bosque, y sobre todo, lo que más me atañe y me preocupa en lo personal, es de cuencas perdidas, ¿no? De cuencas de hídricas en Córdoba. Entonces, este quebracho era un solo árbol, este quebracho era, digo era porque ya está totalmente excavado de hoy, les cuento, el ícono, era el símbolo que teníamos en Sierras Chicas, 300 años, exactamente datado por quienes lo quieren sacar en 284 años. Por lo cual te digo que era datado por ellos, porque no es que lo decimos nosotros, los hippies, ambientalistas, románticos, lo dicen ellos, 284 años. Entonces, creo que nuestro gobernador Yallora y nuestra ministra de Ambiente, Victoria Flores, se perdieron la oportunidad única de darle un guiño al ambiente y proteger este árbol corriendo 2 metros la traza al norte. Entonces, por eso fue el amor a este árbol, porque fue la metáfora del árbol, ¿no? De todo lo que no hemos podido cuidar, de lo que no hemos podido proteger. En Córdoba tenemos incendios constantemente donde literalmente los cordobeses y las cordobesas lloran de pena a ver cómo se nos va nuestra biodiversidad, mueren nuestras aves, mueren nuestros mamíferos, perdemos árboles centenarios y ni siquiera nadie los puede ver nunca. A este lo veíamos todo, lo tocábamos, lo sentíamos, lo palpitábamos con él. Entonces que realmente lo saquen adrede por pura ineptitud de una empresa como Camino de la Sierra y sus ingenieros, todo el primero hasta el último, ingenieros e ingenieras, y que no lo hayan podido proteger, siendo que en Argentina tenemos un túnel subfluvial, tenemos un Cristo Redentor bajo la cordillera de doble mano de camiones. No van a, con un poquito de voluntad, una empresa, con los millones que tiene esa empresa, poder salvar este árbol. Eso a mí realmente me dio muchísima pena. Me dio muchísima pena y es por eso que nos pusimos a trabajar férreamente para intentar salvarlo y para poder comunicar a toda la sociedad cordobesa, argentina y, ¿por qué no, del mundo? Porque muchos países no han escrito y se han enterado de lo que es Córdoba hoy, ¿no? Con este discurso verde de una economía circular, pero a la hora de proteger el ambiente deja mucho que desear. Guillermo, ¿y ahora cómo sigue? O sea, ¿es efectiva ya la remoción del árbol y el trasplante? ¿Y qué posibilidades hay de que esa vida continúe? Lo primero que se decían era que el árbol lo iban a clonar. Cual es casi un chiste. Sí. Como decirle a un niño, maite de un chupetín te portas bien. Básicamente era eso. Acá en Córdoba hay gente muy preparada, gente del INVIT, gente del CONICET, tiene la Universidad Nacional de Córdoba con profesionales de primera categoría. Vos no podés decir eso a la gente. No podés. Es una vergüenza. Ahí fue el primer planteo que tuvimos. Perdón, ¿quién decía que se iba a clonar? la Municipalidad de Villa Allende junto con el Ministerio de Ambiente de Córdoba. Bien. Imagínate. Quédense tranquilos que lo vamos a clonar. La pobre gente del INTA, los técnicos, tuvieron que ir, porque tienen que obedecer orden, obviamente. No lo podían creer tener que ir a hacer eso, digamos, ¿entendés? Y eso lo sé por fuente de ellos. Vergüenza les daba. Se cae eso, o sea, se cae. Volteamos eso, pues no se cae, volteamos eso, esa idea. Bueno, quédense tranquilos que juntamos semillas. Va a haber semillas, yo no sé. Flaco, no necesitábamos eso. Las semillas tenerla igual, guardarla, me parece muy bien, poner en tu jardín. Pero necesitamos que se quede sea lo que es el icono. Y después, por último, nace lo del trasplante. Cuando nace el trasplante, mucha gente compraba el discurso, porque todo el mundo ha visto alguna vez en Instagram, ya sea por inteligencia artificial o real, cuando van los grandes camiones en Japón con esos panes de árbol sacados con su pan de tierra y los llevan a otro lado y viven. Son otro tipo de árboles. Un quebracho blanco, tuvimos que dar informes técnicos, lo hizo Natalia de Luca. Natalia de Luca, una ingeniera forestal especializada. También lo hizo del CONICET. También lo hizo María José del Bo, otra ingeniera civil, quien trabaja en Bosques de Nación. Ella dos armaron informes para poder dar un poco de luz y hablar sobre, no sé qué término usar, digamos, ¿no? A ver, imposible trasplantar un quebracho de un metro, vas a querer trasplantar uno de 10 metros. No hay la maquinaria en Argentina para hacerlo, no hay maquinaria en Japón para hacer eso, no existe ningún antecedente en el planeta que haya sobrevivido un árbol tan grande en trasplante. Ahora, el Municipal de Villa Allende, que de casualidad tiene 4 camiones de basura y 2 palas mulitas para correr escombro, va a hacerlo ahora, y lo están haciendo con ese equipo rudimentario. Sin ingenieros agrónomos, porque los 2 ingenieros agrónomos que tenía, perdón que no voy cronológicamente, voy contando como historia. Los dos ingenieros agrónomos que tenía, al ver que se armó semejante campaña mediática en contra, que armamos los vecinos autoconvocados, dijeron, vámonos de acá, quedamos escrachados, y saltaron del barco los dos. Renunciaron al proyecto los 2 ingenieros agrónomos. ¿Tá? Ingenieros agrónomos que venían del equipo de la gente que hizo instalar Monsanto en Córdoba, ¿no? De allá vienen, guarda, no es un dato menor ese, ¿no? También lo investigamos. Se quedan sin ingenieros agrónomos, igual la idea del trasplante continuó. Entonces ahí, con el frente de izquierda, a la cabeza Luciana Echeverría y su abogado Lucas Cocha, ellos presentaron un amparo. Los amparos en Córdoba han sido en su mayoría rechazados automáticamente. Como adquirió tanto vuelo mediático este quebracho, la jueza dijo, bueno, para, por lo menos lo veamos. Ok, lo leyeron. Pero mientras lo leían, demandaron el acto de no innovar, que se llama, perdón, esto lo aprendí ayer, yo no soy abogado, ¿no? De no innovar, y quiere decir que ni ellos ni nosotros puede tocar el árbol ni una sola hoja, por 10 días. Bueno, imagínate la emoción que nos agarró, no podemos creer nosotros, ¿no? Nadie lo podía creer. Pero bueno, obviamente la justicia Córdoba, la justicia es justa en todos lados. Lo que nos falla a cordobeses es el poder judicial, que no es lo mismo, también lo aprendí hace poquito eso. Un poder judicial totalmente doblegado entre el poder político, que deja mucho que desear también, y no fue la excepción. Entonces, después de presentar las pruebas, e incluso, les digo más, entre los vecinos autoconvocados que somos, hay una ingeniera civil, Eleonora, hay un topógrafo, hay geógrafos, y la ingeniera civil con el topógrafo tuvieron todo el día con el Teodolito, que es ese aparato que vos ves que está la gente en la ruta mirando por un huequito como un trípode, con eso, tomaron todas las medidas y armaron un proyecto nuevo. Y funcionó y entraba a la perfección. Ese proyecto se imprimió, asumimos todos los costos, tenemos una cuenta para fondos, se hizo, se lo presentamos a la jueza y así todo, se refugiaron en los más profundos túneles de la justicia de los artículos y no aceptaron el proyecto y autorizaron a sacar el árbol, sin ingenieros, sin ser la época adecuada, porque es pleno invierno, por lo cual, en teoría y entre comillas, renuncian los ingenieros agrónomos. Y cuando tienen cientos de informes de otros ingenieros agrónomos que el árbol, al trasladarlo, bien lo dijo María José Elbo, muere seguro. ¿Por qué? Porque tiene 10 metros de alto, por ende, tiene 50 metros de raíces. Son 5 veces más las raíces. Clarísimo.

con ya muchísimas cosas sobre el cuerpo, ¿no, Pau? Sí, está cuesta arriba, ¿no? Porque cuesta son todas, arriba. Sí, todas noticias y temas que duelen, sí, dolorosos, exacto. Sí, tristes y dolorosos. Por suerte, acaba de llegar un amigo y una persona que queremos mucho y que nos acompañan hace muchísimo tiempo, que es el querido Quique Viale. Quique, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy contento de estar acá. Sí, bienvenido. Sí, sí, sí. Una alegría. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Está buenísimo. Este refugio de pensamiento tan difícil en estas épocas, ¿no? Así sí. Que está buenísimo. Bueno. ¿Cómo andás en este momento? Empezar por ahí. Bueno, viste que esa pregunta ahora está difícil. Tardás un rato. Antes lo que era algo costumbre. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Ya no es tan así la respuesta. Son momentos complejos, y sobre todo para el movimiento socioambiental, ¿no? No porque hayamos tenido momentos de tranquilidad, ¿no? Ahí recuerdo siempre a Norma Giarraca, que se cumplen 10 años de la muerte de la socióloga rural Norma Giarraca, recomiendo que lean mucho, y que nos decía que no hay séptimo día de descanso en el movimiento socioambiental, ¿no? Tipo, parafraseando un poco ahí a la Biblia, de que hasta Dios se tomó un día de descanso, en el movimiento socioambiental no hay. La nota que tuvimos recién de Córdoba es elocuente de eso, pero todo lo que pasa, ¿no? Es decir, como que siempre viene una después de otra. Y ahora está un momento complejo porque estamos, no solo en Argentina, sino en el mundo, en un momento donde los negacionismos están creciendo, y donde se pone el foco en el movimiento socioambiental, como la nueva izquierda, los nuevos zurdos. Claro. Entonces eso hace mucho más complejo, y en nuestro país mucho más, ya sabemos, ¿no? Nosotros estamos preparando un informe desde Abogados Ambientalistas y el CAGE, el Colectivo de Acción por la Justicia Social, ahí con Maristela y otros compañeros y compañeras, de regresiones ambientales de este gobierno. Te lo vamos a presentar en un mes, después seguramente le pasaremos la data. Y es impresionante, porque hay un montón de micro cosas que se hicieron, claro, que van desmantelando, desde el aparato científico que bien conocés, que además es un desmantelamiento, no es con una resolución que dice derógese el CONICET, sino que es... Una sangría. Una sangría, claro, que destruye. Lo mismo con las universidades, todo lo que está relacionado con lo ambiental y la persecución, ¿no? Y bueno, y tenemos este colmo de las últimas semanas con esa con lo que se filtró de la CIDE. ¿Te sorprendió lo de la CIDE? No, no me sorprendió. No. Mm. No, yo recuerdo que hace un tiempo, en un evento donde había algo de alcohol, estas son intimidades, en otro gobierno, en un gobierno progresista, me dice, che, vos sabés que yo trabajé en YPF, me dice alguien, y había una persona que te seguía a vos, a mí, ¿no? Como seguramente quizás a vos, Guille, que era seguirnos, es verdad, no es lo mismo que la CIDE, pero sí era saber dónde íbamos a estar, o sea, en las redes sociales, sobre todo, dónde anunciábamos eventos. A mí me ha pasado que yo he ido a la Patagonia y eventos que se iban a hacer se suspendían, misteriosamente, claro, por presión de YPF fundamentalmente. Y esto en mi caso personal, pero mucho peor la ha pasado quienes están en los territorios, con persecuciones en sus trabajos. Argentina, por suerte, no tiene el nivel de muertos que tienen los defensores y defensoras ambientales en América Latina, que es terrible. Colombia, Brasil, México, Centroamérica, es uno cada dos días. Pero sí tiene muchos perseguidos y perseguidas hace mucho tiempo. De distinto tipo, ¿no? Perseguidos judicialmente o perseguidos en sus laburos. Hay mucho luchador ambiental o luchadora ambiental que son docentes. Entonces tienen quilombos en sus trabajos, etcétera. No es fácil ser defensor de la naturaleza en América Latina. Sí, esta vuelta de tuerca, que sea la CIDE. O sea, es la CIDE, es el Servicio de Inteligencia. O sea, no es seguirte en las redes. No, no, claro. La CIDE es mucho más que eso. No es un tipo que mira, ay, mirá, ahí publicó algo, va a estar en... O sea, ¿qué implica? Esa es la pregunta que nos hicimos en un artículo ahí con Maristela. Dice que nos persiguen físicamente, por ejemplo. Claro. En las provincias están armando carpetas. ¿Tienen una carpeta nuestra? Nuestra, digo, en mi caso yo tengo un poco más de exposición, pero en las provincias es mucho más jodido eso. Claro. Yo acá tengo una pregunta para vos antes de cambiar de tema. La miro a Pau porque... Pero es un tema justo que me interesa tu mirada. cuando se filtra aquel archivo de YPF que al final se encargaron de que no avance, ¿no? En términos de juicio, en donde YPF marca cómo romper, ¿no?, los argumentos y cómo romper los colectivos. ¿Eso no está armado de alguna manera por servicios de inteligencia? Bueno, son primos hermanos. Si no le hicieron un servicio de inteligencia, lo hacen. En ese caso yo creo que hay mucho más de comunicación y de marketing y de cómo destruir un relato, etcétera. Era muy fuerte eso también, ese documento que filtramos, que nos... un arrepentido, barra arrepentida, que estaba en esa consultora que le había hecho, que no filtra lo que estaban planeando, que después se hizo. O sea, claro, se hizo, ¿no? O sea, no hay duda que era cuando arranca con mucha fuerza el Atlanticazo, ya ese 4 de enero de... Yo ya me hago lío con los años, no me acuerdo, 2022 creo. Ese que se llenó de gente y que mostraba que excedía el movimiento socioambiental, ¿no? Era una marcha de varias cuadras en Mar del Plata en plena temporada, oponiéndose al offshore. YPF ahí toma esa decisión de atacar al movimiento socioambiental y de desacreditarlo, minimizarlo, y lo hace muy... Y consigue ahí, ya no los periodistas de derecha, que eso siempre nos pega, sino periodistas y medios progresistas, o como queramos llamarlo, o compañeros, claro, que también nos pegaron. Incluso ahí consiguen el panquecazo de movimientos pseudoambientales, o que creíamos ambientales, de jóvenes, ¿no? Los Jóvenes por el Clima, por ejemplo. Claro, claro. Que dan el panquecazo, y es parte de la estrategia, también lo decía, ¿eh? Eso. O sea, fue parte de la estrategia, todo muy... Cooptar pequeños, exacto, grupos, o no tan pequeños. Y sí, son pequeños, pero porque son pequeños, no son muchos, no tiene ningún tipo de representación en las provincias, o sea, que eso es increíble, ¿no? Un movimiento ambiental, claro, sin representación. Su territorio son las redes, pero es lo suficiente como... Esas estrategias son muy comunes, para poner un interlocutor, entre comillas, ambientalista válido. Entonces, lo pusieron eso, lo llenaron en los medios, eso además alimentó los egos de jóvenes, lamentables, ¿no? Y ayudó a decir, no, pero el movimiento ambiental no está en contra. Yo, fíjense, miren, acá viene... Claro. Y eso es jodido también, ¿no? Y ahora, igual, yo creo que como ahora no pasó nunca. O sea, lo de la CIDE no es menor, insisto, ¿qué es lo que significa? Nosotros estamos pensando ahí en judicializar, ya lo están haciendo organismos de derechos humanos, ¿no? Sí. Pero nosotros judicializar sobre todo como una especie de habeas data para saber qué es lo que tienen de nosotros. Claro. Porque además no lo permite la Ley de Seguridad Interior. No, de nosotros, lo digo... sobre todo de los movimientos territoriales, ¿no? De quienes están en los territorios, que son los más expuestos. Y me parece que... Y también es un momento de miércoles para la comunicación ambiental, como pocas veces. Por eso dije este refugio, claro, entre unos pocos lugares. Pero nunca hubo, como ahora, una cerrazón tan grande. Claro. En los medios hegemónicos, ni hablar... Pero a veces se abrían los medios hegemónicos. Nosotros, eso fue un debate que tuvimos, me acuerdo, mucho tiempo con Maristela, si hay que aprovechar esas brechas que los medios hegemónicos hacen cuando pasa algo. Bueno, ahora ni siquiera si pasa algo, como fue filtrárselo la Ley Glaciar, etcétera, los medios hegemónicos nos llamaron. Ni siquiera abrieron el debate ahí. Y tampoco los medios amigos, no sé, o compañeros. No hay casi columnas ambientales, o las que hay son más superficiales. O sea, dejaron como eso. Y la cuestión ambiental está totalmente fuera del debate. Absolutamente, cuando el embate más grande y cuando el propio Milei, digo, por si no, uno puede decir, ¿por qué sobredimensionar lo ambiental? El propio Milei puso como enemigo al movimiento social. Claro, claro. Lo dijo en Davos, en cada discurso que da, lo dijo en Davos, ante ese público, Círculo Rojo Mundial. Lo dijo en el Pacto de Mayo, ¿se acuerdan? El único movimiento que habló fue el movimiento socioambiental como enemigo, como nos dicen las sandías, ¿no? Los nuevos rojos, la nueva izquierda. Este frío me da tos. Pero bueno, es un momento muy difícil que hay que sobrellevar de la mejor manera posible. Hay que pasarlo. El movimiento ambiental tiene momentos así. Porque también yo, por suerte, igual que vos, Guille, que ustedes, tenemos bastante contacto con los territorios. Yo viajo permanentemente. Ahora, la semana que viene, nos vamos a una provincia, a otra. Pero está difícil también las provincias. La gente está asusta también esto. Y yo entiendo al que se asusta con esto. Entonces queda como el núcleo más duro, que ese se la banca, que como, como dicen en Esquel, el piloto del calefón, pero no está prendiendo el calefón, ¿viste? En las provincias, ¿no? En otro momento lo que está pasando en Mendoza hubiese explotado la provincia, y ahora no, y eso lo saben y por eso están avanzando. La gente también está pensando cómo llegar a fin de mes, muchos de los compañeros y compañeras, son docentes, profesores universitarios, que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, entonces sus preocupaciones... Y también la persecución y el miedo, eso es, tiene efecto. Tiene efecto. Yo, para mí es fácil, si no hay que tener miedo, yo lo escribo todo. Pero bueno, entiendo al que lo tiene, y más cuando está en los territorios. Yo lo digo desde Buenos Aires, y con un poco más de exposición. Pero hay que entender a quien tiene miedo, ¿no? O sea, hay que tratar de no tenerlo, estar juntos. Cuanto más juntos estemos, es mucho mejor. Pero es un momento complejo. Quique, un montón de preguntas, pero vamos a la obvia. Ley de glaciares, modificación, un intento con la ley, sí, bases, ahora por decreto, ¿qué va a pasar? Y después, ligada con esa pregunta también, por ahí, límites y alcances de la vía judicial, de la vía legal. Bueno, la ley de glaciares está en peligro. Como está en peligro, todo el andamiaje legal es una característica de las ultraderechas. En el primer mandato de Trump ya lo hizo, ¿no? Trump, en su primer mandato, ya desarmó una la legislación, gran parte de la legislación ambiental americana, norteamericana, que tampoco era Costa Rica, no sé, por decir algo. Pero aún así desarmó la ley de aire, la ley de aire, la ley de aguas, el tema con el fracking, bueno, un montón de cosas, ¿no? Todo lo relacionado con el cambio climático, y ahora en su segundo mandato viene recargado. Bolsonaro en Brasil, otro de ultraderecha, también hizo lo propio en ese país, y bueno, y esto es parte de la misma lógica de desarmar y de ir erosionando, ¿no? Y se meten con cuestiones, con una ley muy emblemática, que es la ley de glaciares, que tiene una importancia en sí mismo por los cuerpos de hielo que protege, por los ecosistemas que protege, pero también es una ley muy emblemática del movimiento socioambiental. Es esa, una ley nacional. Ustedes eran muy jóvenes, pero yo soy más viejo. Pero en el 2010... Tenemos la misma edad. Más o menos, para, más o menos. Vos tenés un poquito menos. No creo. No. Bueno, estamos ahí. Digo, ustedes al público. Tenemos que ser un público joven. A los oyentes y las oyentes. Pero en el año 2010 había un debate nacional por la ley, gracias a la ley glaciares. O sea, era tapa de los diarios... Y en el prime time televisivo de los medios hegemónicos, TN, por ejemplo, había debates que duraban una hora sobre la ley glaciar. Increíble. Claro. Estaba, me acuerdo del famoso debate de Firmus Bonazo, se paró como medio el país. Yo estaba ahí en el piso, estaba detrás de cámara. Es decir que fue una ley que había corte de ruta a Mendoza, en distintas provincias, San Juan, los viñateros se vinieron de San Juan a defender la ley. Había pasillos, había un congreso distinto, no era la maravilla, pero había lugares que se podían debatir, ahora es un desastre, ¿no? Incluso fue esa ley que se logra a las 3 de la mañana, que no se sabía, cosas que no pasan ahora, ¿no? Que no se sabía el resultado cuando empezaba. Ahora ya sabes todo. Y se ganó por 2 votos en una madrugada y de forma transversal, tipo la ley de aborto, ¿no? Era un momento de ampliación de derecho, es decir, que los partidos votaban partidos, ¿no? O sea, no votaban todos igual. Por eso había que ir diputado y por diputado y senador por senador. Meterse con esa ley es meterse con un ecosistema muy importante, pero es meterse con un emblema muy fuerte del movimiento socioambiental. Por eso la reacción también. Ahora hay rumores de que habrían puesto como punto muerto, esto de hace una hora me llegó, yo no sé, porque este gobierno es capaz de cualquier cosa, si se animó a vetar una ley de ayuda a Bahía Blanca, claro, no le importa el costo político de nada. En otro gobierno yo diría, bueno, van a pagar mucho costo por una ley de glaciares cuando podían hacerlo, pues no cumplir la ley, es más fácil, ¿no? Pero bueno, está ahí dando vueltas, es un viejo anhelo del lobby minero, o sea, el lobby minero desde antes de su sanción, porque la logró el veto, acuérdense, en el 2008 esa ley nace vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era el proyecto de ley originaria de Marta Maffei, la querida Marta, y la veta, y eso genera el debate nacional. O sea, de alguna manera hay que agradecer ese veto. En ese momento no lo agradecimos, ¿no? Pero digo, generó el debate porque había pasado sin pena ni gloria la ley. era una ley técnica que no se entendía, hasta que el lobby minero dijo, no, esto pará, yo no quiero límites de ningún tipo, aun si es el menos del 1% del territorio, que es lo que protege esta ley, yo no quiero límites. Y logra su veto 2 años para sacar la ley. Cuando sale la ley, me acuerdo que logran una medida cautelar, o sea, hablando de la justicia que hablaban antes, la justicia es bastante injusta, ¿no? Es parte del problema cuando tendría que ser parte de la solución. Y la justicia federal de San Juan, un juez federal, le da una medida cautelar a Barrick, gol, para que destruya Glaciar. Una cosa, es el principio precautorio al revés. Principio precautorio. Todo lo de los manuales de derecho ambiental al revés. Y después eso llega a la Corte Suprema varios años después, y la Corte Suprema ratifica la constitucionalidad de la ley y deniega esa medida cautelar. Es decir, la ley está bien, es constitucional, y ahora lo que quieren hacer es destruirla, o bien por un DNU, es decir, hacer una nueva ley, el DNU tiene fuerza de ley, hasta que no sea rechazado por el Congreso, para mí sería inconstitucional, ¿eh? O lo que más se rumoreaba era un decreto reglamentario. Es decir, las leyes se tienen que reglamentar, la ley está reglamentada, pero se pueden volver a reglamentar, y cuando vos reglamentás, empezás a interpretar los artículos. Vos nunca podés interpretar, el Ejecutivo jamás puede interpretar un artículo para disminuir la zona protegida, por ejemplo, pero es lo que harían. Por eso para nosotros sería... Regresivo. E por eso inconstitucional. Y por eso nosotros estamos preparando un borrador de acción judicial. Esperemos no tener que usarla. Y los fundamentos van por ahí. Pero esperemos no llegar a eso, judicializar esto. La justicia va... La justicia argentina, la federal, todas, las provinciales ni hablar, todas, van al calor del poder y van con los vientos del poder. O sea, cuando los vientos van para un lado, siempre encuentran una forma de escaparle con la incompetencia, empezar a ponerte, aún si tenés razón, aún la cuestión más obvia. Cuando los poderes empiezan a perder el poder, ahí sí la justicia se anima, ¿no? Es bastante perverso, pero es así que, y eso que nosotros judicializamos bastante, ¿no? No es lo único que hacemos, pero sí judicializamos. Y muchas veces conseguimos medidas cautelares en primera instancia, porque tienen menos presión, porque es el momento. Pero siempre nos pasa que después el poder empieza a acomodar y empieza a apretar. Y esas medidas cautelares, lo que nos pasó, por ejemplo, con el offshore de Mar del Plata, logramos una medida cautelar 1 año y medio, pero después el poder ordenó. En Chaco nos está pasando algo así, que logramos varias cosas. Es difícil. Lo que yo siempre digo, esta relación con los territorios, es que no hay que depositar todas las esperanzas en la justicia ni dejar de salir a las calles pensando que, ah, no, ahora vienen unos abogados y van a hacer una acción judicial y con eso me quedo tranquilo. O sea, hay que ir y subirse al árbol, como hicieron. Mm. También hay que hacer la acción judicial, pero hay que subirse al árbol. Digo, para proteger el árbol. Y esto lo vimos en todos lados, donde pudimos. Agua? Sí, es una cuestión de todos, de frío, de estas épocas. Hace un frío de loco en Buenos Aires. Sí. Yo tengo una pregunta mientras Quique se sirve el agua que necesita y merece. De los glaciares. ¿Qué de todo lo que contaste no toca de manera medular los límites del progresismo? Digo, ¿cómo los progresismos han mostrado también que tienen límites bastante cercanos respecto a estos temas centrales? Porque digo, así como el gobierno de Milei casi que lo mostró de manera descarnada con el RIGI, que los temas socioambientales son el corazón del sistema, si bien vos fuiste un poco reconociendo varias de las victorias, llamémoslo de esa manera, en términos generales el extractivismo no paró de expandirse. ¿Cuál es tu lectura respecto a qué pasa con el progresismo como a nivel latinoamericano, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos una larga historia de eso, de confrontar con los progresismos en ese sentido, con compañeros y compañeras de toda América Latina, de Ecuador, no sé, Alberto Acosta, que confrontó con el extractivismo de un héroe acá, que es Rafael Correa, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Bolivia también, compañeros, con el extractivismo de Evo, y en Argentina con el kirchnerismo. Bueno, nosotros confrontamos fuertemente con muchas de las cuestiones que hizo el kirchnerismo, que lo tenía como un punto ciego, al menos como un punto ciego. La cuestión socioambiental... Y es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes debates. Nosotros en nuestro libro nos cansamos de cuestionar, porque necesitamos una salida desde ahí. Hay algunos progresismos más interesantes, no sé, en Colombia, Gustavo Petro, con las limitaciones que tiene de un gobierno muy complejo, debilitado, el primer gobierno progresista en la historia de Colombia. Hubo algunos atisbos, pero ya no, al comienzo en Chile, en Boric, pero ya no, ya no, quiero decirlo, porque si no mis amigos chilenos me van a matar. Y también hubo una especie de reflexión al principio también del gobierno de Lula, pero los extractivismos siguen. Pero ahí Marina Silva está tratando de pelearla desde adentro. Es decir, no estamos igual que en los 2000 o la primera década de este siglo, donde el progresismo estaba en auge y tenía la cuestión ambiental totalmente cegada. Sí, creo que hemos podido dar algunos debates, pero es parte del problema ese. Y en Argentina ni hablar, que ahora estamos en vísperas de una elección y no hay nadie que esté cuestionando esto y no, que vea esto como medular. Nadie. A veces grabó y tiene algunas reflexiones, pero se las olvida o no las tiene como sentadas. O le quiere dar un beso a Grobocopater en la boca. También, claro, es verdad eso. Sí, una gran contradicción. Es verdad. Grobo y su hijo, viste, que también es progre el hijo. Es terrible eso. Pero bueno, es parte de la problemática actual también, ¿no? Yo tuve la suerte yo lo traigo porque lo amo, pero a Pino, ¿no? Pino Solaras, con todas sus contradicciones, sus dificultades, pero alguien que tenía este tema central, y ahora no tenemos nadie así, ni uno. El otro día pensábamos eso, si quisiera hacer por proyecto de ley modificar la ley glacial, no sabríamos ni a quién ir. Antes teníamos siempre a alguien que nos abría el Congreso, más allá de la izquierda trotskista que lo hace, pero con sus limitaciones, ¿no? Que son muchas. Entonces, más allá de eso, que queda encapsulado antes teníamos, incluso hasta en cada partido, y en partidos que no coincidíamos, teníamos siempre a alguien. Este es un momento muy complejo, y no progresimos ni hablar. Yo me vuelvo loco, y eso lo traslado también a los medios de comunicación progresistas, y a los streaming y todos estos, que tampoco. Claro. Tampoco. Y eso están formando, de alguna manera, a nuestros jóvenes. Y la cuestión ambiental no existe, o existe en forma abstracta o superficial. O del reciclado, que está bien que hay que reciclar, o sea, de hablar reciclado y cerrar la canilla cuando te lavas los dientes, ese es todo el ambientalismo. O peor aún, ensalzando y poniendo, no es casual, a esta nueva camada que contaba antes, de que te habla de que la minería no sé qué, termina defendiendo el extractivismo y mete un discurso ambiental abstracto y global para cubrirse, ¿no? Una especie de greenwashing político. Claro. Quiero que te puedo hacer una pregunta más personal. A ver. ¿Por qué abogado ambientalista? ¿Cómo surge? ¿Cómo surgió? Bueno, hace muchos años también. Yo me recibí de abogado en el 2000, hace un montón. Pero en el 98 estaba estudiando ahí en la Facultad de Derecho de la UBA, ahí en esa zona tan linda, ahí en Recoleta, tan cheta, hermosa, llena de parques, y al lado estaba el Centro Municipal de Exposiciones. Ahí yo fui a ver a Los Redondos, por ejemplo. Ya no existe más, porque ahora es como un buen símbolo, se tiró abajo y al lado se hizo un centro de exposiciones que es de Elstein. En un lugar público, en una plaza, o sea, le entregaba una plaza a Elstein, o sea, bien. Antes era un centro municipal de exposiciones más rústico que lo que es ahora. Incluso este centro de exposiciones lo hizo el gobierno de la ciudad y se lo entregó a Elstein. Increíble. y ahí se hizo. Bueno, en realidad yo venía transitando. Mi mamá es trabajadora social, o era, ahora está jubilada. Entonces siempre trabajaba en las villas, etcétera, y eso me iba a me trasladó algo de eso, ¿no? Eso por el otro, por lo social. Yo sabía que el derecho clásico no me gustaba, o no quería toda la vida, no sé, hacer hipoteca, divorcio, no sé. Lo veía. Incluso estudié un año de comunicación social, o sea, antes de empezar la carrera de derecho. Entonces estaba promediando y se hizo la COP4 acá. Estamos con la COP26, creo, imaginen los años que pasaron. O sea, las COP de cambio climático nacieron en 1994. En 1992 la cuarta fue en Buenos Aires, ahí en ese Centro Municipal de Exposiciones. Y como era antes de de septiembre de 2001, que fue los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, entrar a una cumbre así no era tan difícil. Ahora tenés que anotarte muchos meses antes, tenés que conseguir un patrocinio. Es bastante difícil entrar, o por lo menos es muy controlado. Antes era más fácil. Y entre hora y hora yo me iba ahí y entraba a la COP, que eran más chicas que las COP de ahora, y había mucha charla paralela también. Y me empecé a copar, había mucho material, en esa época se imprimía más, entonces había material. Y me empecé a copar, fui a muchas charlas paralelas, había gente de algunas ONG históricas, bueno, y empecé. Y lo que fue un camino de ida, bueno, terminé egresando de 2000 y me anoté en el posgrado. Que el posgrado se llamaba Régimen Jurídico de los Recursos Naturales, o sea, una visión. Sí. Así era la única materia que teníamos en toda la carrera. O sea, los abogados nos recibíamos toda la carrera con una sola materia, ni siquiera de derecho ambiental, sino de cómo la naturaleza al servicio de la explotación, ¿no? Era el contrato de arrendamiento, el contrato minero, o sea, era eso te enseñaba. En otras facultades se llamaban contratos agrarios, directamente. Pero ahí había algunas profesoras, sobre todo mujeres, que daban derecho ambiental. Ya nos, me mostraban algunas cosas. Bastante en abstracto. Pero el gran cambio rotundo fue cuando empecé a viajar a las provincias. En ese momento, no sé, Famatina, Esquel, conocer a Javier Rodríguez Pardo, que también se cumplen 10 años de la muerte. Ah, mira. Este año. Un histórico, uno de los pioneros. Y eso me cambió todo. O sea, cuando empecé a viajar, ya está. Es un viaje de ida total. Sé que a ustedes les pasó lo mismo. O sea, que no hay vuelta atrás. Una vez que conocés, no hay vuelta atrás. Y para cómo había pocos abogados en ese momento, entonces te llamaban todo el tiempo. Y ahí fundamos en 2004 la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, con algunos compañeros y compañeras del posgrado, que muchos no resistieron, o sea, no están ahora en esto. Ha habido una renovación, no es fácil. Hay poca plata y muchas derrotas, ¿no? Exactamente, y en esa época ni hablar, no había un mango. O sea, yo tenía que hacer, yo fui a estudiar, pero por suerte, porque ahí aprendí bien la profesión, yo trabajé en un estudio jurídico común y corriente. Entonces iba a tribunales, de ir a tribunales, hablar con los jueces, todo para hacer un divorcio, un amparo, pero no por cuestiones ambientales. Pero ahí aprendí bien la profesión. Que eso siempre se lo digo, es por si hay algún estudiante de derecho, que hay que aprender bien la profesión. Porque el abogado ambientalista se queda mucho después en la academia, en la doctrina, y no aprende la profesión. Yo tuve varios años de ahí que aprendí un montón. La profesión de verdad, esa que es ir a tribunales, que ahora ya no se va tanto porque es todo digital. Y era jodidísimo. Yo hasta hace pocos años, que recién, hace muy pocos años, tengo 50 años, y podría decir que hace 4 o 5 años recién puedo decir que vivo 100% de la profesión de abogado ambientalista. Sí. Antes, bueno, fui asesor de Pino, o sea, tenía que tener una asesoría en el Congreso, había sido asesor de otro, tenía mis casos particulares, como la mayoría de los abogados ambientalistas. Entonces muchos quedan en el camino, hay que tener mucha convicción para seguir siendo abogado ambientalista. Muchos años. He visto pasar un montón. Un montón que se copaban y caían, pobre. Lo entiendo. No es fácil. Quique, yo lo presenté muy mal, porque digo, tiene un montón de libros escritos y un gran recorrido. Antes hiciste alusión a un libro que es El mal desarrollo, el escrito con Maristela. Maristela de 2014. Hiciste referencia a ese en particular. Tenés un libro más reciente. La naturaleza. La naturaleza sí tiene derecho con el querido Alberto Acosta. Yo tengo la suerte de haber sido tocado con la varita mágica por gente increíble, que fue muy generosa conmigo. Bueno, Maristela es una. Hacer libros con Maristela es correr en Fórmula 1, ¿no? Como hacer libros con Guille Folguera. Exacto, sí, debe ser así. La también. Analogía. No, pero seguramente... no, Maristela te vuelve loco y además es el ritmo que tiene, es tan impresionante que yo no he dormido para mantenerla y además es súper rígida. Si no te contesta el teléfono, se te ofende si no le mandás lo que dijiste que ibas a mandar. Claro. Así que es muy lindo. Yo la quiero mucho, es como mi hermana mayor, es una hermana de la vida, hemos viajado por y seguimos viajando por todos lados. Y también he escrito este libro ahora, hace poco, que salió hace menos de un año, con Alberto Acosta, que fue el presidente de la Convención Constituyente de Ecuador, allá en el 2008. Alberto Acosta es un economista ecuatoriano, que fue ministro de Minas y Energía, de la primera parte de Correa, y después se pelea con Correa por su visión extractivista. Y Alberto es un número uno también, un tipo muy prolífico, y encantador y que haya querido escribir un libro conmigo, además sobre derecho de naturaleza, que es su súper especialidad, número uno. Es genial. Después escribimos con Maristela El colapso ecológico ya llegó, allá en el año 2020. Es un libro que va por la sexta edición, una editorial importante. Y tenemos varios libros en conjunto, ¿no? Claro. Con, no sé, tenemos uno de los 20 mitos del fracking, que hicimos con OPE Sur, con un montón de, con especialistas. También tenemos 15 mitos de la minería, un libro que se terminó traducido, editado en 6 países de América Latina, 15 mitos de la minería transnacional. También que lo hicimos en conjunto, con un montón. Ahí escribió Javier Rodríguez Pardo, hasta Darío Aranda. Ya varios años tiene ese libro. Pero es un libro que fue una caja de herramientas, ¿no? Sí. Yo estoy contento. Ahora estamos escribiendo algunas cosas. No es fácil en estos momentos de coyuntura total. Pues es que hay una anécdota con Maristela, me voy a animar a contarla al aire. Me va a gustar. Que yo no, que además la deja muy bien parada, porque yo, nobleza obliga. Escribimos un libro juntos también. Escribimos el de los cerdos. Claro. El de los cerdos. Vos la viste, sí, ahí en acción. Ahí la vi en acción. Y hubo una previa que para mí fue muy valiosa, porque además lo hizo en la oscuridad, porque digo, es una persona que tiene tal porte, lo vi, sí, también con Andrés Carrasco, que claro, perfectamente puede decir que no sin que ocurran algunas cosas. Pero acababa de ocurrir una nota colectiva de los grandes y prestigiosos científicos argentinos, entre los cuales no me acuerdo bien, pero creo que estaba Adrián Paenza, no sé si no estaba Salvareza, creo que estaba Alberto Kornwitz, estaba Gamarnik, di una lista de notables. Rolo, me estoy ganando un montón de amigos en este momento, todos a favor del offshore. Una nota, claro, pública, y un poco la carta era: la ciencia estaba a favor del offshore. Entonces me escribe una gran compañera, que ella milita, creo que milita actualmente también en el Partido Obrero, y me dice: escribimos algo. Y claro, era salir cual David y Goliat a tratar de, aunque sea, que aparezca algo diferente, un disenso, y escribimos una primer versión como podíamos, un poco además como esto que tratamos de hacer todo el tiempo, que es entender un problema para meterse. De golpe hay que entender, claro, cómo vive un quebracho, que es una salmonera, o acá, que es el offshore, que yo no tenía ni idea, ponerme a estudiar, a leer paper, etcétera. Una vez escrito el texto, había que hacer una primer ronda de pedidos. Bueno, lo firma, ¿quién lo firma? Porque además, en términos de jerarquía académica, más allá del, claro, cariño que me tienen, yo soy un 4 de copas dentro de la academia. Entonces, bueno, ¿quién quiere firmar con nosotros algo que además era del otro lado? Estaban todos, todas. Así. Todos, todos. Bueno, pesos, fueron más las negativas que, claro, los acompañamientos, pero una persona que dijo de inmediato, yo me acuerdo que estaba en México, de inmediato dijo: yo firmo, fue Maristela. Claro. Y yo realmente ahí, verla en acción, claro, otra vez, en ese sentido, con esa coherencia, porque después puede haber alguna diferencia circunstancial, pero en los momentos que importan y que además las papas queman, es fundamental, sí, esa actitud, ¿no? Claro. Me acuerdo con un gran laburo también, fue con Norma Giarraca, que eran dos potencias, imaginen lo que era eso, yo estaba en el medio de las dos. Quienes transformaron fueron ellas a mí. O sea, vos, uh-huh, me preguntabas cómo empecé en el derecho, yo era un abogado bastante clásico que pensaba, capaz que ahora estaría hablando del principio preventivo y precautorio, y diciendo que el amparo es la salvación, hasta que las conocí a ellas. Y después a Pino. Pino también me transformó bastante, pero en principio más Norma, y que tenían como una varita mágica, que te descolonizaban la cabeza muy rápidamente. Era algo muy... ¡Opa! Ah, pensé que se había cortado algo. Que no sería nada raro. Y... no, iba de que estábamos, pará, me desconcentré con eso. La varita mágica. Ah, no, sí, la varita mágica. Claro, y que hicieron que me descolonizaron la cabeza y que sea un abogado que no piense solo en acciones judiciales o en la ley salvadora, claro, sino pensar en otros conceptos. Y es impresionante. Y me acuerdo cuando estaba el debate por los fondos de la lumbrera, en las universidades públicas, que también ahí confrontaron con todo el lobby y la creme de las universidades que bancaban recibir los fondos de la minera La Lumbrera. Fue un debate hermoso ese. O sea, más allá de los fondos en sí mismos, sirvió para generar debates. Y eso es interesante que tengamos en cuenta como movimiento ambiental. ¿Se acuerdan que yo dije lo del séptimo día de descanso? y también que tenemos grandes triunfos, siempre lo digo y me gusta decirlo, para darnos también crédito, digo, al movimiento ambiental y no nos sintamos tan mal. Hay momentos, viste, como ahora que decimos, che, que hay muchas cosas, o sea, en el, no hay, o sea, como no hay séptimo día de descanso, tampoco hay meta de llegada en el movimiento ambiental. No hay el lugar, decimos, ganamos, listo, nos vamos a nuestras casas. Es parecido, o sea, son primos hermanos los conceptos, ¿no? Pero el camino a la victoria, decía el Che, y es verdad eso. O sea, por ejemplo, hay un, para mí hay un ejemplo muy paradigmático de eso. La ley nacional, el proyecto de ley de humedales. No se logró, van 14 años de la primera sanción, pero el propio proyecto generó debates que no existían en la sociedad. Los humedales no existían como forma de debate en la sociedad, salvo en el microclima ambientalista. Y generó, por ejemplo, leyes provinciales, amparos judiciales, gente que se reúne por los humedales, pero no se logró la ley. Uno puede decir, che, no, no logramos nunca la ley, pero los debates que generó son impresionantes. Entonces, muchas veces no logramos el objetivo final. Nosotros nos pasa mucho con acciones judiciales, no logramos la condena en prisión, pero mientras tanto genera un montón de cosas y debates societales, que es lo que más necesitamos nosotros. Sí. Nosotros, el ambientalismo es una gran disputa de sentidos. Por eso programas como este son importantísimos. Y dar debates en una sociedad que no quiere debatir esto ya es un triunfo en sí mismo. Tres levantamientos provinciales en torno al tema del agua. Tal ¿no? cual, tal ya, cual. En 5 o 6 años. Chubut, Mendoza. Jujuy. Jujuy, acuérdense, Jujuy. Tan jodido eso. Mendoza, que fue impresionante, no fue hace mucho. Y Chubut también, ¿no? Digo, y eso está latente, eso puede pasar en cualquier momento también. Por eso digo que hay que, como dice Esquel, hay que tener el calefón prendido, ¿no? O sea, la llamita. El piloto, sí. El piloto, ¿no? Y el piloto hace que, en los momentos que se necesita, el calefón ande. A mí me encanta ese ejemplo. Por eso hay que darle, y nosotros tenemos más responsabilidad, gente como ustedes, que son comunicadores, Guille, que es una especie de rockstar de esperaba que lo dijera. Esperaba que lo dijera. Ganas que tengo de responder. Lo es. Como estoy en conductor, no le voy a responder. No puede, claro. Bien. Pero bueno, tengo que dar salida. No, pero hay que transmitir también esperanza, ¿viste? Si tiramos toda. Y hay que transmitir esperanza porque las hay, ¿no? No por, para mentir. O sea, tampoco. Pero hay que transmitir que se puede ganar. Y que hay que estar, hay que mantener, que hay referentes y referentas que tienen que hacer un esfuerzo mayor. Yo sé que es difícil y más en los territorios, pero hay que transmitir eso, que América Latina tiene grandes triunfos socioambientales y Argentina los tiene, ejemplo que se lee en todo el mundo. Yo tengo la suerte de viajar y se conocen muchos de los triunfos. Lo de Malvinas Argentina con Monsanto se conoce en todo el mundo, es el único lugar que echó a una planta de Monsanto en el mundo. Lo de Esquel se conoce en toda América Latina, por lo menos en América Latina es uno de los hitos ambientales, lo de Mendoza, es decir, hay lugares que son increíbles. La ley glaciar es la ley glaciar es única en el mundo. Y la ley de bosque también es una muy buena y un gran triunfo socioambiental. Es decir, con lobbies enormes del otro lado y se ganó. O sea, sí. Se puede ganar, a veces parece que no, pero el movimiento ambiental es minimizado permanentemente, incluso por los progresismos, pero, y por los medios de comunicación de todo tipo, pero a veces armamos centralidad, ¿no? Sí. Vamos entrando a la parte final, Pauli, la última. Quizás vos tengas una. Yo tengo una que tiene que ver con preguntar por el pacto ecosocial. Bien. Bueno, eso es muy interesante. Es algo que venimos hace mucho tiempo, el pacto ecosocial e intercultural del sur. Sí. ¿De qué se trata? Pueden buscarlo en pactoecosocialdelsur.com, pacto ecosocial del sur, y van a ver. Cuando estamos en plena pandemia, bueno, nosotros venimos recorriendo, para antes de eso, venimos recorriendo América Latina hace mucho, con Maristela, digo, y tenemos mucha relación con movimientos sociales, referentes, académicos, pero bien anfibios, ¿no? Como es Maristela, no es que están solo en la academia, sino que están bien en los territorios. Como Guille también. Guille es un anfibio. Me están poniendo de... No, pero sos un anfibio, eso está buenísimo. Es lo que te distingue. Está diciendo sí, sapo. Sapo. Sapo lindo, se convierte en príncipe. Claro. No, pero es fundamental. Creo que el concepto de intelectual anfibio, intelectual o científico anfibio, pues más de intelectual lo no sé si no lo popularizó Maristela. Para mostrar sí. Eso de que es un pie en la academia, pero también en el territorio. Que me parece clave eso y me parece que es lo que distingue. Es Andrés Carrasco era eso. O sea, te das cuenta enseguida quién tiene un pie. Los territorios, yo hago entre paréntesis. si no sos intelectual, no importa. O sea, no, yo no soy intelectual, por ejemplo, ni soy científico, ni tengo carrera académica. Pero trato de tener siempre, quizás tengo el derecho, un pie y un pie en los territorios, porque es lo que te contiene. Y es lo que te deja también de decir, de lo que te hace reflexionar de otra manera en los territorios. Te hace reflexionar totalmente de otra manera. Te pone límites a eso. Por eso digo, estos pibitos que salieron, que no tienen territorio, se animan a decir, la minería es importante para la transición energética. Yo si digo eso, me llama de Esquel, de San Juan, y me matan. O sea, tengo límites. O sea, tengo límites que además lo siento, pero además, al minuto... Es decir, el territorio te contiene. Claro. También, incluso de los mareos, ¿viste? Hay veces que nos llaman medio y te crees un estadista, ¿viste? Entonces, no, pará. La minería genera esto. Yo me acuerdo de Saúl Lejacha. Entonces, no puedo decir así libremente. La minería es necesaria, tenemos que pensar los territorios, nada. En ese marco, en plena pandemia, cuando los delfines saltaban en los... En los canales de Venecia y los jabalíes entraban a las ciudades, se salvajizaban, hubo un momento ahí de debate en la sociedad, quizás medio ingenuo ahora, viéndolo en perspectiva, de que salir de la pandemia quizás generaba una disputa. La salida de la pandemia era una disputa. Che, miren lo que hicimos como humanidad, vamos a ver cómo salimos de esto. Y ahí, con Maristela, siempre inquieto y más encerrado, escribimos un primer llamado, así, artículo, terminó publicado en Anfibia, que era por un pacto social, que ellos le pusieron de título por nuestro Green New Deal. Que nosotros puteamos con el título porque era medio colonial, ¿viste? ¿Cómo nuestro Green New Deal? Bueno, pero le acertaron con el título, son piola, porque eso llamó la atención. Y con esos lazos que ya teníamos, empezamos a juntarnos, en ese momento virtual, porque era plena pandemia, con un montón de referentes y referentas de toda América Latina, a pensar una salida al... destino extractivista, sobre todo de la región o de los sures, pensada desde el sur y para el sur, ¿no? Por eso era nuestro Green New Deal, porque el Green New Deal es esa salida que pensaban incluso progresistas de Estados Unidos, fundamentalmente de Estados Unidos, pero que estaba pensada del norte y que tenía además, de alguna manera, quizás más morigenada, pero tenía los sures como también proveedores de naturaleza para eso. Entonces había que discutir algo que estamos hablando mucho ahora, el concepto de transición energética, que termina siendo un nuevo altar de sacrificio ahora, una vuelta de tuerca para sacrificar nuestro territorio, ahora en nombre de la transición energética, o sea, nos van corriendo altares todo el tiempo, ¿no? Nos van cambiando esos altares para sacrificarnos. Y el Pacto Social trata de ser eso, una búsqueda de justicia social con justicia ecológica, una conjunción de eso, por eso lejos está de ser una propuesta verde, no sé, por decirlo algo así, se tiene, por supuesto, la propuesta de la transición energética comunitaria, pensada de los territorios, para nosotros, pero también cuestiona la deuda externa, propone un ingreso universal ciudadano, es decir, un montón de cosas que se van entrelazando y que están en movimiento. Y prendió en un montón de lados. Por ejemplo, el Pacto Social creció un montón en Colombia, por ejemplo. Mucho más que en Argentina, que supuestamente está la cuestión inicial, en Ecuador, en Brasil... en Chile, en Uruguay, es decir, tenemos referentes y ya nos estamos juntando una vez por año. Hace poco hicimos el encuentro acá. Y es interesante porque eso es lo que intenta disputar, incluso para lo progresismo, decir, che, hay una salida, y es esto. Y lo bueno es que se están sumando un montón de economistas que están proponiendo desde ese lugar, de un lugar pragmático, interesante, che, la salida es por acá. Por ejemplo, de ahí surgió el concepto de Estado ecosocial. Es interesantísimo, ¿ves? Desde el estado de bienestar, que es el que nos propone los progresismos, que nunca se concretó en América Latina, además. Sí se concretó en partes de Europa, en base al colonialismo, ¿no? Pero bueno, pero en Argentina, en América Latina, y fuera de Argentina mucho más, en Argentina tuvo algunos atisbos el estado de bienestar, pero ni en Perú, no sé, en Colombia, en distintos lados, casi no es lo mismo. Una vuelta de tuerca de eso, el Estado ecosocial, que combine la justicia climática, la justicia ecológica y la justicia social. Siempre con la justicia social también, ¿no? En el medio. Nosotros estamos escribiendo sobre el derecho ecosocial también, es decir, que también que sea superador del derecho tradicional, que es esencialmente antropocéntrico y ve la naturaleza solo como un objeto de explotación. Y en la economía también, una economía ecosocial. Es interesante eso de que también lo decimos, ¿no? Todas las economías de izquierda o de derecha, o todas las teorías económicas están basadas en la naturaleza como un objeto a ser explotado de forma ilimitada. Después, hay grandes diferencias, por supuesto, en la distribución de la renta o de la riqueza, pero la lógica es la misma, como si se pudiera crecer de forma ilimitada. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, el pacto social busca eso y está en movimiento, o sea, no... Esto de que está... Perdón, te interrumpí. Sí, no. Movimiento involucra a las comunidades, está en los territorios. Mucho, mucho. Y como les dije, en otros lugares, mucho más avanzado de acá. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo también, hacemos encuentros, tenemos el equipo Transiciones en Argentina, que está con un montón de organizaciones territoriales, nos juntamos para hablar de estas cosas, incluso con sindicatos, algunos sindicatos, no es fácil, otros de los lugares. Afuera es más fácil que acá, ¿eh? Los sindicatos en Argentina, muy complejo, pero hay algunos sindicatos que buscan, no sé, docentes, pero también hay algunos de electricidad. Está en movimiento y en los territorios mucho, mucho, mucho más que acá. Y el concepto mismo ecosocial también, que era un concepto que no se usaba, se está usando mucho más y me gusta a mí, me gusta. Bueno, gracias, Quique. No, gracias. Que además es hincha de River, debe estar, sí. Además de ser hincha de River es medio malo, así que sí. Debe estar contento. Soy anti-Boca. Estar contento con el empate bochornoso de Boca recién. Tengo de todo para decir, no podemos hacer un programa con eso. O sea, el que le hizo un gol es maestro, ¿sabías? Es maestro ese. Yo te imaginé que estabas contento. Qué lindo que es eso. Yo disfruto, pero tengo 24 horas para disfrutar porque River no anda bien y mañana hay que ver qué se pasa. Complica. Mañana con el Inter. Pero bueno, estas 24 horas nadie me las saca. Bueno, a quien escucharon y tuvimos el gusto y obviamente, seguramente lo vamos a tener en el futuro de nuevo, es Quique Viale, insisto, un referente y una persona con un enorme compromiso en muchos sentidos, además de una persona muy querida. Pasó por Después de la Deriva, que este colectivo que junto con Paula Blois, Natalia Concina, Sergio Arbolella, Tomás Batista, Ana Carolina Strongoli y quien habla Guillermo Folguera, formamos. Del otro lado están Facu y Uli, que hacen maravillas para que esto salga así como es. Sale. Y Facu en las cámaras y Uli en el sonido. Exacto, en ese orden y no al revés. Y por ahí anda Humita leyendo. Sí, hoy nos acompaña Humita, hijita de Guille. Sí, se trajo un libro, está leyendo detrás. Ahí estamos. Sí. Así que bueno, vamos a despedirlo aquí que con un tema musical. ¿Pau? Así es, con Radio Barrio Nuevo e Paisano. Vamos para allá. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua. Ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío. Tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta, como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca y con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los niños rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas. Si cruzas el dinero en un concheto ascensor, fruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propone de crecer. Recuerda de los días de Afganistán, el agua envenenada en Andalgalá. Los bosques se tienen que de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Oh, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey, compadre, no finge a llorar lo que nunca ha sangrado, no subas al pedestal lo que nunca ha comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como unas drogas. Recuerda tu pueblo y 10.000 de vejecito que solían saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio libraron la sal. Pero aquí está esta nueva generación construyendo un mundo pleno civilización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir, por vivir, por vivir. Y el pasado, ¿qué pasó? Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, y seguimos aquí en este programa 368 de Después de la Deriva. Ahora empezamos con la sección Después de Milei. Y tenemos hoy el privilegio, el gusto, el lujo. Nos damos el lujo de charlar con un amigo, un compañero, un luchador. Alguien que nos va a convidar con su sabiduría, su generosidad. Es un compañero muy sensible, de formación ingeniero agrónomo, investigador del CONICET, delegado de ATE, un montón de cosas. Es Armando Casinera. Sí. Estamos en comunicación con él. Sí. No, iba a agregar algo, a ver si sí. Estás de acuerdo, que es son esas personas que después de haberlas conocido no sos igual, ¿no? Que te dejan, que te cambian. Es cierto, hay un antes y un después. Sí, sí, ahí, sí, es así, con Armando. Hemos compartido visitas a museos con Armando, además, ¿no? Un compañerazo. Armando. Hola, buenas noches. Bueno, son muy generosos con la presentación, hasta exagerado en los títulos porque no fui investigador de CONICET. Pero lo merecías, sí, merecía. Pero sí, está... por lo menos lo quiero sacar porque no corresponde. Bueno, entonces ahí sí exageré un poco, es cierto, discúlpame, Armando. No, nada. Igual está bueno no ser investigador de CONICET. Lo tenemos acá, Guille, que es investigador de CONICET. Ya tenemos el cupo. Ya está. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, frente a ustedes. Bien. Bueno, no sé, vos dijiste que viste este programa y un poco sabés de qué se trata esta sección del programa, donde charlamos un poco de qué pasa hoy, qué nos pasa hoy, cómo llegamos hasta acá. Y bueno, podemos empezar por ahí, si querés la charla. Claro, sí, yo cuando me hiciste la invitación, digo, bueno, y ¿de qué vamos a hablar? Mira, vos vas a estar en la sección después de Milei. Listo, okay. Quedamos así, después de Milei. Y bueno, y aquí estamos. Sí, yo me quedé pensando, digo, que hay que decir de esto, ¿no? Y en principio creo que, bueno, ya el título del espacio da para mucho, ¿no? Este segmento del programa da para demasiadas interpretaciones, ¿no? El después de Milei, ¿cuánto después de Milei? Inmediatamente después de Milei, y también hay un mientras Milei, porque ese el nombre del espacio también incluye, creo yo, el mientras Milei, ¿no? Porque no es cuestión de sentarse a esperar que termine todo este maratón. Y lo decía, digamos, fundamentalmente por en este momento sobre todo en un mundo en guerra, y que nuestro presidente se haya alineado políticamente con el Estado genocida de Israel y con el gobierno de Donald Trump. No es poca cosa porque implica cuestiones muy concretas, ¿no? De las visitas de, no recuerdo ahora el cargo de las visitas importantes de Estados Unidos en relación a la posibilidad de instalar una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Cuestiones que pueden llegar a ser irreversibles, por eso las traigo a cuenta. Porque cuando uno está en un gobierno que no le satisface, que yo digo, bueno, esto va a pasar. Esto va a pasar y vamos a construir colectivamente otra cosa. Pero en el mientras tanto puede haber cosas irreversibles como esta que estoy mencionando. Y en relación al alineamiento con el Estado genocida de Israel, y teniendo en cuenta los resultados hasta ahora de esta guerra, que no está para nada claro el futuro del Estado de Israel y de Netanyahu, ¿qué significa, qué alcance tiene esta propuesta o invitación que le hizo Milei en la última visita a Netanyahu, diciéndole, bueno, esperamos a los israelíes que quieran a instalarse en nuestra Patagonia? ¿Qué alcance tiene esto? ¿No? ¿Qué alcance profundo puede llegar a tener esta cuestión? Entonces, bueno, el mientras Milei no es poca cosa, no es para nada poca cosa, digamos, las cuestiones irreversibles, me refiero fundamentalmente, bueno, esto de la posibilidad de derogar o modificar la ley de glaciares, instalar transnacionales a explotar esos espacios periglaciales, ¿qué significa? Vender tierras estratégicas en zonas limítrofes o no limítrofes, instalar centrales de inteligencia artificial en la Patagonia, con todo lo que eso significa en términos energéticos, consumo de agua y demás. O sea, en términos ambientales, ustedes lo saben mejor que yo, que las implicancias pueden ser enormes e irreversibles, y eso es lo más tremendo, según, bueno, es lo que estoy viendo yo y preocupándome, ¿no? Desde el lugar, bueno, no represento a nadie, pero doy mi opinión, ustedes me llamaron para eso, y doy mi opinión. Pero eso es lo que me preocupa, y creo que una vez lo charlamos personalmente. Me preocupan mucho las cuestiones que puedan generarse, que vayan a ser irreversibles. Como por ejemplo, bueno, algo que ha tratado tanto tiempo Guillermo sobre el tema del litio en nuestra puna. Digamos, secar la puna para producir litio son consecuencias irreversibles. Secar ríos, venerar agua, dejar poblaciones sin agua. Bueno, los compañeros de Hatchard saben perfectamente de qué se trata todo esto. Así que esas son mis preocupaciones en el mientras tanto. Bueno, sí. No, bueno, no, te iba a preguntar, vos, ese es tu diagnóstico y tu preocupación ahora, y hablas mucho de lo irreversible. Y entonces, el después de Milei, ¿qué? Con todos esos irreversibles. Claro. Bueno, el después de Milei es lo que decía antes, ¿no? ¿Cuánto después? ¿Cuánto? De lo que vos no proyectes. No importa. El tema es, a ver, que me ordeno. Yo creo que el después de Milei, yo tengo una convicción sobre lo que hace falta, lo que necesitamos. Pero también tengo otra convicción, que inmediatamente después de Milei vamos a seguir en esta alternancia de partidos del sistema. Y ahí es ahí donde está el problema, creo yo. Yo descreo profundamente en esta democracia de baja intensidad, esta democracia burguesa. Descreo no en el aire, sino por historia, ¿no? Si hablamos de temas ambientales, hemos tenido la certeza, si se quiere decir, de que a los partidos del sistema no les interesa la cuestión ambiental, o si les interesa en términos de lo que propone el capitalismo, que es explotar más y más los sistemas, los ecosistemas y demás. Y la pauta de eso son los personajes que han estado a cargo de la Secretaría o de los Ministerios de Ciencia y Técnica. Llámese, bueno, actualmente Scioli, Cavandier, el Rabino Berna, etcétera, etcétera. María Julia. Bueno, son expresiones clarísimas de que a estos partidos del sistema no les interesa en el medio ambiente en los términos que nos interesan a nosotros. Ahora digo una cosa, organizarse para resistir es una cosa, y organizarse para llevar adelante un proyecto que mire estos aspectos de otra manera es otra cosa distinta, muy distinta. No es para nada lo mismo. Ahora, las resistencias que se están llevando actualmente en distintos territorios, por distintas temáticas, son heroicas, ¿no? Son heroicas porque el sistema no solo reprime, sino que judicializa las causas, mete preso, no es poca cosa. Ahora, el problema es justamente el hacia adelante, cómo organizar para disputar poder. Esta es la cuestión de fondo, porque si no salimos de esta dinámica, de esta lógica, no hay solución. Yo rescataba de un discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas, un pequeño párrafo, independientemente de lo que cada uno pueda opinar o pensar sobre Gustavo Petro, sobre su gobierno y demás. Bueno, centro la cuestión nada más que en el discurso de Petro, en un fragmento del discurso de Petro que decía, es la hora de los pueblos y hay que actuar localmente y concertar mundialmente. O sea, no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. Y yo creo que eso, yo coincido con eso, por eso lo traigo aquí. Coincido en que es la hora de los pueblos y no de los gobiernos. Y si no, bueno, miremos cómo estamos a nivel mundial en relación a todo esto, ¿no? En la guerra Irán-Israel estuvimos a nada de que se desencadene una guerra nuclear. Independientemente, aunque Irán no cuente con armas nucleares, igualmente tiene un respaldo, digamos, de China, de Rusia, que podía haber accedido a tener armas nucleares. Tú nos da un paso, no lo digo yo, lo dicen analistas internacionales, obviamente, de los cuales uno puede tomar la opinión y quedarse con la que le parece tan de acuerdo a lo que uno piensa. Bueno, yo creo que por lo que he escuchado y leído, estuvimos ahí, a nada, ¿no? De una guerra nuclear. Y una vez más, independientemente de todo el desastre que podría haber significado, lo que significa pensar en tener energía nuclear, además de los residuos, de lo que todos ya sabemos, lo que significa las plantas nucleares como blancos militares. Así que, bueno, esta es la preocupación central. Yo creo que necesitamos pensar en que hay que construir poder popular, como lo decía en el programa anterior este compañero de nombre ahora de la Universidad Transformante. Tato Iglesias. Bueno, en parte comparto mucho su pensamiento, pero bueno, me parece que hay que buscar la forma de disputar poder, porque si no, seguimos organizando eternamente organizándonos para resistir. Y los tiempos se están acabando, creo yo, ¿no? A nivel planetario, no lo digo yo, lo dicen los expertos de la investigación sobre cambio climático, lo dicen tantos otros. Sí. Resistir y tomar la iniciativa son cosas distintas. Exactamente, sí, totalmente. Pero lo que pasa es que la resistencia surge espontáneamente, porque a quien le envenenan el agua, o a quien le quitan el agua, o lo que le envenenan con agroquímicos, necesitan organizarse para resistir en principio. En principio se necesita eso, es lo más elemental, porque es uno lo hace en defensa propia. Ahora, tomar la iniciativa para otro modelo, para lograr otro modelo, es otra cosa. Porque lo que hay que tener en claro es que la dinámica de acumulación capitalista es la que genera la crisis ambiental. Esa es la causa. Esa es la causa. El capitalismo jamás va a resolver la cuestión ambiental, sino todo lo contrario. Por eso, el proyecto de bioeconomía es el ejemplo más claro. Convertir la biomasa planetaria en productos transables. Eso es la estrategia, el objetivo del capitalismo. Y eso es un desastre, llevaría al planeta al desastre, a la extinción de la vida, ¿no? Como plantean muchos científicos. Yo tengo dos preguntas, Pau, que son más bien títulos, digamos, títulos para que vos desarrolles, porque aprovechándote la trayectoria que tenés y la mirada, empiezo por una de los dos, pero cualquiera de las dos sería en este momento oportuno. Hiciste gran parte de tu recorrido desde ATE. Y la pregunta que yo haría en ese después de Milei es, ¿qué hacemos con los gremios? ¿Qué pasa con estos gremios que tenemos en nuestro...? Estoy generalizando, por supuesto, no es lo mismo ATE que UPCN, no es lo mismo tal o cual, pero hay una crisis, ¿no? Evidentemente hay una crisis. Digo, ¿qué pasa con los gremios? ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que no escapan a la crisis, que estamos viviendo, ¿no? Por empezar, que hay muchos gremios que tienen, digamos, una vinculación partidaria muy pronunciada, ¿no? compromisos partidarios, la CGT sobre todo, ¿no? En su momento se jactaba los dirigentes de la CGT de haber sido los artífices de la última fórmula de los candidatos presidenciales del Partido Justicialista. Bueno, se jactaban de eso. Muy lejos de lo que debe ser un sindicato totalmente libre de todo ese tipo de condicionamiento. Yo creo que el movimiento obrero, independientemente de los sindicatos, debe ser protagonista de todo esto. O sea, yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre la subjetividad, muchísimo sobre la subjetividad. Porque nosotros podemos seguir acumulando libros, informes, sobre todos los pormenores de la mala pata que nos rodea, sobre todos los pormenores, seguir informando, y es acumular información, y el problema no está ahí, el problema está en la subjetividad. De hecho, claro, hay un problema grave, ¿no? El que no llega a fin de mes, el que paga el alimento, el que se endeuda para pagar el alimento, es muy difícil que se ponga a pensar en este tipo de cosas. Porque está, claro, su realidad está en otro lado, está en subsistir. Pero bueno, será a los que están en otras condiciones los que les toque fundamentalmente debatir esto y buscar cómo llegar a las masas para cambiar esto de raíz. Porque si nosotros repasamos cada uno de los temas, de los principales temas nacionales, ya desde vivienda, educación, salud pública, justicia, medio ambiente, no se resuelven con aspirina, no se resuelven con aspirina. Se resuelven con medidas de fondo, medidas revolucionarias. No hay lugar ya para los reformas, no hay lugar y no hay tiempo, sobre todo, ¿no? Porque en especial en las cuestiones ambientales hay plazo, no han puesto plazo. De ahí te rescato esto que decía Petro en las Naciones Unidas, los tiempos se termina. No quiero ser fatalista, ¿no? Porque, bueno, la idea de decir este tipo de cosas no es para que nos quedemos cruzados de brazos esperando el holocausto, ¿no? Todo lo contrario, para que podamos movilizar. Te tenías otra. Tenía otro título, pero. Pero bueno. Dale, Pau. No, pero yo me voy a acercar al territorio de Armando y le iba a preguntar por las cuestiones de allá. Me acuerdo que la última vez que estuvimos juntos hablaba de. Porque además Armando no deja pasar una. Los problemas con negocios inmobiliarios ahí en. Cerquita de donde vivís, y bueno, y además también preguntarte por la cuestión del río Paraná, movernos un poquito para aquellos lugares. Pero no sé si, Guille, vos querías preguntar algo más general antes de... Una cuestión más general y después vamos y aterrizamos ahí. Dale. Frente al río Paraná. Y con la ciencia, digo... Te estuve pensando todo el mes, Armando, porque me encargaron un texto sobre política universitaria, un texto que además tenía que tener 10 páginas, y voy 4, y van a ser solo 4, porque llegó a la conclusión de que se armaron una ciencia absolutamente extractivista, que trasciende a Milei. Digo, Milei la desfinancia, la desarma, la elimina. Pero, ¿qué hacemos con la ciencia? Bueno, yo creo que a pesar de que es cierto lo que vos decís, de que hay un desfinanciamiento deliberado, hay también una mirada desde el lado de los científicos que es muy preocupante, ¿no? Porque aún con todo el recorrido que ha hecho Milei y demás, hoy vimos cómo se veta la ley de emergencia que te deja sin apoyo a la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un sector de la ciencia que está reclamando que se cumpla con la ley de financiamiento de la ciencia. Nada más lejos de que eso pueda conseguirse. Yo creo que quien está pidiendo eso no sabe dónde está parado, no tiene ni idea de dónde están parados. Porque si el problema fuese una ley, podríamos pensar en una ley de vivienda para resolverlo independientemente de la discusión del presupuesto nacional. Bueno, discutamos una ley de vivienda, una ley de educación, una ley de salud pública, y con esas leyes resolvemos los problemas de financiamiento de esos tres temas. No existe eso. No existe. Entonces creo yo que ese planteamiento está... abortado desde el inicio, pero yo creo que esto viene de mucho más atrás, y es tiene que ver con la forma en que está estructurado el sistema de ciencia y técnica. Ustedes saben perfectamente que en el CONICET no se discute política científica, no hay discusión de política, no existe la discusión de política. Y en relación a lo que vos decías, digamos, el plan 2030 que se armó el gobierno de Alberto Fernández, es un plan que tiene que ver con el modelo extractivista, claramente. Está adaptado al modelo extractivista. Es eso. Bueno, afortunadamente, el sistema, bueno, tiene su complejidad y sus cosas, pero hay compañeras y compañeros que encuentran algunos nichos y pueden desarrollar otro tipo de proyectos. Pero la matriz política está direccionada en otro sentido. Estas son las cosas que discutió en su momento Andrés Carrasco. Claramente a esto apuntaba cuando se refería al sistema científico. Bueno, hay cuestiones concretas concretas ahora, objetivas, que el financiamiento apunta a que la gente, bueno, espontáneamente quiera irse del sistema porque, bueno, no puede, puede estar, no puede subsistir. Se desalienta claramente una política de desaliento de la permanencia en el sistema. Pero el problema, como siempre, es político. Como siempre es político. Y el hecho de que lo que vos mencionás, de que está direccionado hacia, este, hacia el modelo, bueno, es muy claro. Hace muy poco tiempo, después de no sé cuántos años, se movió cuando, en el primer momento en que el discurso era no hay plata para nada, no hay plata, salió de gira, digamos, no sé cómo decirle, el barco que tiene el CONICET, digamos, por todo lo que eso significa. Pero ¿por qué salió? Porque arriba había gente de TEC. Y estaba la cuestión, estaba presente la cuestión del petróleo offshore. Por eso había plata para que ese barco se moviera. Entre otras cosas, ¿no? Para enmascarar un poco, había gente de otros proyectos oceanográficos y demás. Pero había gente de ITEC. Entonces, ahí se explica también esta cuestión. Bien, y ahora sí, Armando, vamos para tus pagos, para que nos comentes un poco cómo van las cosas allá. Lo que nos comentabas de estos negocios inmobiliarios ahí en la cabecera del puente Victoria, ¿era, no? Que nos comentaste. Claro, parte del extractivismo, esto es claramente, sí. Parte del extractivismo urbano. Sí. Ahí es un tema que viene de lejos porque se había proyectado así lo que se llamaba pomposamente el parque de la cabecera del puente. Que del lado de Rosario es un pequeño espacio, porque el puente Rosario Victoria ahí está ahí en el límite entre Baigorria y Rosario. Sí. Del lado de Baigorria, hay una cantidad de terreno libre, disponible, parte del cual ya ha sido utilizado para un negocio inmobiliario. Hay un shopping, hay un plan de vivienda, hay un sanatorio privado. Y en relación a eso quiero decir que en Baigorria, para los que no conocen, hay un hospital, el Hospital Eva Perón, que tuvo un hospital escuela, además, muy importante, que tuvo una importante actuación durante la pandemia. Incluso se tuvieron que colocar unos, así en forma de emergencia, unas estructuras modulares para que se pudieran internar enfermos de COVID y demás. Lo señalo esto porque claramente esto da una idea de que ese hospital necesita ampliarse, necesita ser apuntalado presupuestariamente, necesita mantenimiento, bueno, necesita que se le pongan recursos. En lugar de eso que se propone, medicina privada. Se le generan los espacios al negocio de la medicina privada. Y en estos lugares, esto que vos te referís, Paula, es un proyecto, como parte de lo que se llama pomposamente Parque de la Cabecera del Puente, un megaproyecto inmobiliario que involucra al río y que está ni más ni menos que pegado al Remanso Valerio. Sí. Entonces ahí se genera no solo esta cuestión del extractivismo, digamos, un proyecto que no hay ninguna necesidad de hacerse. No hay ninguna necesidad de que eso se haga, porque no son viviendas populares, sino es un proyecto inmobiliario de especulación, claramente. y genera ahí también un problema cultural muy grave, que es el paso previo a la desaparición de este barrio de pescadores que se hizo famoso por la imagen del Cristo y por la canción del Fanta. Pero bueno, es un barrio de mucho tiempo y que, como tantas otras cosas, el modelo lo va comiendo, claramente. Y esto es lo que va a pasar. Ya se, hubo ya algunas licitaciones para ser parte de estas cosas, pero bueno, es un proyecto inmobiliario especulativo que va a terminar ocupando un lugar donde hace falta realmente un parque. Hace falta realmente un parque porque no hay, hay que ver qué sucede en los días lindos en que la gente los fines de semana sale y esos espacios se llenan de gente aunque no hayan plantado un árbol, aunque no se haya plantado un árbol, porque, bueno, tampoco interesa. Pero hay una necesidad clara de espacios verdes, organizados y demás. Bueno, en lugar de eso, se opta por el negocio inmobiliario. Y bueno, es eso lo que hay, ¿no? Pero esto se replica en todos lados, ¿no? Sí. No es solo acá. Estamos hablando con Armando Casinera, estamos entrando a la parte final del programa. Aprovecho, en tierras de Armando, empieza este 3 de julio el Festival Nacional de Cine y Video Documental, se extiende hasta el 12 de julio, y si todo está bien, Armando, el sábado nos vemos ahí en Rosario, porque voy para allá. Mirá, qué buena noticia. Así que va a ir, entiendo que también Jenny Luján, vamos a compartir ahí un evento junto con Marianela, con Mauricio Cornaglia, así que estaría bueno que nos veamos y después vamos a brindar por la vida como corresponde. No, por mi parte agradecerle a Armando la pausa en estos tiempos, que parece que tenemos todo menos pausa. No sé, Pau, si querés... Yo quería preguntar una pregunta, nos queda poquito tiempo, Armando, pero ¿cómo fue esa recibida? Porque me acuerdo que esta vez no pudiste venir al Puentes de Agua porque, entre otras cosas, te quedabas, ¿no?, recibiendo la remada en el Paraná, ahí se terminaba ese bueno, día. Claro, eso fue hermoso, muy emocionante, ¿no? Tremendo. A mí me sorprendió también la concurrencia que hubo, el apoyo que hubo de la ciudad, fue realmente maravilloso. Y el mensaje de estos compañeros después de tanto tiempo de luchar contra el proyecto del Paraná Medio y ahora nuevamente con el tema de esto que el modelo y el poder llama hidrovía, ¿no? Que deja de ser río prácticamente. Bueno. Pero bueno, fue. Tengo fotos de eso, hay unas fotos muy lindas. Pero fue, sí, muy emocionante. Muy bueno, porque fue una movida muy importante, muy importante. Bueno, vamos a despedirnos, Armando. Muchas gracias por esta conversación, por las ideas, por el pensamiento compartido. Bueno, y yo les tengo que agradecer este salto al vacío sin red, al invitarme a mí. No es así como vos decís. Pero además, si tenemos que salir de la resistencia para tomar la iniciativa, me imagino que va a implicar un salto sin red, ¿no? Sí. Totalmente, eso seguro, más vale. Así que empezamos a ensayarlo ahora. Claro, está muy bien. Bueno, Armando, muchísimas gracias y seguimos intercambiando mensajitos. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Buenas noches. Un abrazo grande. Nos vemos el sábado, bueno. Chau. Bueno, Pau, vamos concluyendo. ¿Qué programa? ¿Qué programón? Sí, antes quería recordar que se pueden suscribir, nos pueden ayudar y les iba a invitar, estaba buscando la dirección donde se pueden las personas meter a revueltoradio.com.ar/banca-a-revuelto/ y allí van a encontrar cómo colaborar y acompañarnos y bueno, para que podamos continuar en esta hermosa casa. Y también mandarle un beso a Juana, que hoy cumple años. Eso. A partir de mañana vamos a empezar públicamente a pedir, digo, en parte de esta instancia radial, sí, por las redes sociales, sí, públicamente. Sí, así que sí, un besito ahí para la querida Juana. Y acá la tenemos a Umi, que está presente en el estudio. ¿Querés saludar, Umi? Tenés que acercarte, eso. Ahí, ¿querés decir algo? No. Bueno, nos vamos ya con música. Tenemos Arde, aunque sea un pedacito, de Inés Errandonea. Me pierdo, me despisto, me desvío, me balanzo, me contraigo, me contrato, me despido, me prendo. Me decido, me inundo, me derrumbo, me exalto, me rescato, me reparto, me hundo, me toco, me abrazo, me muerdo, me como, me urge, me como, me urge, me como, me urge. Me como, me urge, me emerge, me sumerge, me nada, me salva, me sacia, me brota, me barre, me atropella, me explota, me hace, me pica, me acaricia, me riega, me arrastra, me escarba, me excava, me perfora, me descubre, me da, me honra. Me inundo, me derrumbo, me salto, me rescato, me incendio, me desvelo, me encandilo, me ansío, me alumbro, me salto.